Nos estaba escuchando hoy temprano. Hablamos de Julio Bogado. Fue precandidato intendente de la ciudad. Hablando mucho con el tema puntual de la inseguridad, pero temas sociales. También nos acompaña Fabián. ¿Cómo estás, Fabián? Un gustazo tenerte en el programa, ¿eh? ¿Cómo estás, Julio? Un gustazo tenerte en el programa. Muy bien, gracias a Dios. Agradecerte y a la producción también la posibilidad de charlar un poco con la radio de la gente y del barrio también, que uno vive cerca. La idea es acercar un poco la opinión, las ideas de lo que está ocurriendo hoy en Concordia. Bueno, como te comentaba recién, nosotros no solo participamos de una cuestión electoral, sino seguimos opinando desde el punto de vista político. Bueno, vos te columnaste automáticamente, ¿no? Exacto. Eso está bueno y hay que decirlo también, ¿no? Exacto, nosotros no dudamos porque la participación dentro de ese espacio que era de todos juntos por Entre Ríos nos dio la posibilidad de tener un lugar dentro de ese espacio y la idea es seguir colaborando y ampliando ese espacio de manera tal de construir una nueva mirada de la política, con cambios de paradigmas y nuevos objetivos que es necesario para Concordia. A pesar de todas las dificultades propias de la vida de la ciudad, de la provincia y de Argentina. Bueno, en ese sentido seguimos transitando y opinando de distintos puntos, ¿no? Bueno, al presentarte como referente de barrio, me imagino que rozás temas importantes como la cuestión social, la cuestión económica. Pero hay un temita que me llamó mucho la atención y que lo hablé ayer con vos cuando organizamos esta charla, que es el tema de la inseguridad, que a veces por las situaciones complejas que atravesamos queda como en un formato de segundo plano, pero que hoy es una realidad que crece, ¿o no? La cuestión es que uno por ahí, la cuestión económica, la cuestión que social tiene un peso preponderante en nuestro pensamiento social, nuestro desarrollo, pero aparejado junto con eso la economía, la falta de trabajo y distintos elementos como la inflación y todo que nos lleva a pensar en una forma unidireccional, estás en segundo plano, pero muy cerquita el tema de la inseguridad, que es una repercusión directa de todas esas variables que recién nombraba que no están hoy a nuestro país alineada, entonces es un tema para tocar muy de cerca y apoyar las iniciativas que se van dando de distintos órganos, distintos poderes, en este caso el legislativo, que anoche tuvimos una charla en el barrio, que está apostando la legisladora Carolina Lanner y que es necesario de nuestra humilde voz de un partido vecinal y una serie de compañeros que estamos trabajando juntos, de dar nuestra opinión y decir, apoyamos estas buenas iniciativas para empezar a combatir este flagelo, ¿no? Julio, acabamos de hablar de un tema, yo dije recién en el primer bloque, ahora lo ibas a aclarar vos, porque no me salía la palabra, yo dije reincidencia, pero tiene que ver con una frase muy común, que cualquiera en Concordia que hable de inseguridad te dice esa frase: entran por una puerta, salen por la otra. Esto estaría cambiando con este proyecto de Carola, ¿no? Exacto. Este nuevo paradigma que es la reiterancia. Ahí está, reiterancia. Que significa que una persona por distintas circunstancias ha delinquido y tiene más de dos causas. Ya directamente la ley le permite, la ley procesal penal, le permite al juez poder sostener a esa persona dentro de un ámbito carcelario y esperar el juicio a partir de ahí. Porque lo que se ha visto hasta ahora en esta suerte de metáfora que entran por una puerta y salen por la otra, la ley no le permite hoy al juez y tener una decisión un poco más dura en cuanto a este tema y a su vez hoy, como por ejemplo, hay casos puntuales que hay gente que tiene 10, 12 causas. Entonces, la ley no te permite hacer ciertas acciones mucho más contundentes, duras, consistentes, en que por lo menos esa persona, mientras esté atendiendo ese formato de vida, que es la delincuencia y todo, sacarlo en este ámbito, por ahí hablar de otro tema, que es la reinserción social, seguro. El trabajo comunitario, otras alternativas, y bueno. Aparte, acá déjame aclararlo, Julio, hay ejemplos de buenos resultados. Exacto, por ahí los últimos tiempos, las políticas permeables, si me permite la licencia, zafaronista, que ha permitido que el delincuente tenga mayor privilegio que la víctima. Entonces, bueno, a partir de esta ley que se está promoviendo y se ha sido presentada en la legislatura provincial, nosotros creemos necesario, tomando este tema, como bien vos lo relatás, que es la inseguridad, queremos opinar positivamente sobre esto y apoyarlo, porque en algún momento ocurre que la parte de la sociedad no se involucra, no piensa o no opina y pasan temas exclusivamente en la pelea ideológica del seno del legislativo. Uh-huh. Y no, nosotros queremos tener esa voz y esa presencia de decir, no, la ciudadanía, la comunidad está de acuerdo en esto, por lo menos una parte, después se verá quién pesa diferente, bueno, pero este es el juego de la democracia. Y a partir de ahí nosotros tomamos una posición política de apoyar, acompañar, presentársela a los vecinos y a su vez también ver si hay que juntar firma o algo, acompañar estas leyes que a nosotros nos parece muy importante. Julio, me contaste, fuera del aire, pero le contamos a la gente que ya había habido una reunión, pero que ayer hubo una reunión importante con varias patas que se involucran en esto, como es el ámbito legislativo, vos lo estás diciendo, pero también el ámbito municipal, lo que es el ejecutivo, la seguridad, la policía, la fuerza de seguridad, si querés llamarle, importante, ¿o no? Sí, así. Esta es una consecución de, ya es la tercera reunión que tenemos entre los vecinos acá del barrio, que está bueno en el sentido literal de que se está involucrando la comunidad a partir de esta oleada de inseguridad, de delincuencia que hay. Pero acá le hago un paréntesis, Julio. Uh-huh. Esto surge porque vos recibís las demandas, ¿o no? Exactamente. La vecina viene y dice, che, me rompieron la reja. Exactamente. Ahí está. Entre el grupo de WhatsApp, los vecinos empiezan a comentar y decir, bueno, ¿cómo generamos el ámbito de discusión, de diálogo con las instituciones que por ahí en algún momento fueron medias reacias a charlar estos temas que son delicados porque tenés que hacerte cargo como institución de la seguridad, la cuestión legislativa, porque el ciudadano demanda respuestas sobre esto? Entonces, esta fue la tercera reunión donde estuvieron la gente de la policía, Luciano Del Olio como secretario de gobierno, Carola Lerner, que está contando a la ciudadanía, porque es importante llegar a los medios de comunicación, en este caso importante como esta radio, y a su vez también a la ciudadanía, contarle que la gente, viste, la demanda de la ciudadanía a los políticos, ¿qué están haciendo? Bueno, hay casos concretos donde en función de esa realidad muy dura que tiene que ver con la inseguridad, hay gente que se está preocupando y ocupando. Seguro. Y por ahí uno que anda haciendo un poco de política es el nexo entre los vecinos y todas estas instituciones para poder llevar adelante una idea que a nosotros nos parece interesante y la queremos apoyar, ¿no? Viste que está bueno esto de generar los vínculos, está buenísimo. Sabemos todo que la seguridad puntualmente es resorte de la provincia, pero y esto es a formato de pregunta que te lo hago, Julio, da la sensación de que están bien los canales de comunicación entre el gobierno provincial y, si querés llamarle, el área de Roncaglia, hoy ministro de Seguridad, que el otro día llegó con agentes, llegó con móviles. Es bueno eso, hoy, pensando en este desarrollo de una mejoría en el tema de la inseguridad, ¿o no? Es la verdad, la realidad es que muchas veces uno deja de participar o de opinar y se circunscribe la idea de la seguridad exclusivamente a los ámbitos de la toma de poder de un poder ejecutivo provincial. Uh-huh. Como es resorte, que se haga cargo. Y creo que ese diálogo, ese intercambio de ideas, que es de la gente del territorio, del vecino, de la municipalidad, es muy importante porque ayuda a toma de decisiones, por ejemplo, la planificación en cuanto a los lugares del delito, porque muchas veces no son denunciados esos problemas, pero sí el plano del delito en determinados lugares o territorio es mayor de lo que uno puede llegar a ver en un dato duro o una estadística. Por otro lado, también llevar las inquietudes tanto a la provincia como al municipio de cosas concretas que se puede hacer y que por ahí pasan desapercibidas. Uh-huh. Concretamente, un ejemplo. falta iluminación. Y es cierto, por ahí la tenés a la iluminación, pero no están cortados o no están raleados los árboles. Entonces decís, che, municipio, salgan a cortar un poco porque no se ve nada, producto de la iluminación un poco deficiente. Entonces, concretamente, un área del municipio salga a cortar los árboles. Falta iluminación y por ahí se quema un foco o por ahí hay que prestarle mayor atención a un área de los lugares donde pasan mayor cantidad de delitos, entonces poner una luminaria más de otra manera. Se habló del tema de cámaras de seguridad, cómo se podían aportar. Son todas inquietudes que va llevando el vecino y eso lo tiene que tomar, por supuesto, los distintos ámbitos de la municipalidad. Igualmente, es bueno este trabajo casi articulado entre el vecino, el referente vecinal o el referente barrial, el municipio y por ende la fuerza de seguridad. Está buenísimo esto. Decimos, che, esto de la forma es entre todos, si no, no. No lo sacamos adelante, por eso, porque si no, es cada uno tiene una receta mágica, una fórmula mágica sobre la resolución del tema, y en realidad por ahí le estamos errando en el diagnóstico. Entonces, el intercambio de ideas, de mirada de esto, hace a que esto se manifieste de una manera mucho más amable para la relación social e institucional y a su vez entendiendo que debe estas instituciones deben escuchar al vecino. Uh-huh. Entonces, bueno, ese intercambio, porque se van dando formato, ideas o experiencia en otros lados, en otros barrios o en nuestras ciudades, que se pueden incorporar y uno por ahí, por no conocerla, no sabe. Por ejemplo, salió la idea del vecino alerta, que es una forma de una alarma temprana con 20 sensores donde si pasa algo se lo aprieta y ya el vecino está alertado que está pasando algo. Bueno, todo eso es una agenda que por ahí, por las distintas vicisitudes que tienen y toma de decisiones a nivel de políticas públicas, no las pueden ver, el vecino se las apropia y la puede llevar adelante con la participación de la gente y a su vez viendo la agenda que uno le marca al Ejecutivo Municipal y dice, che, mirá, nosotros necesitamos que estos temas sean relevantes y tomados en cuenta. Julio, lo hablamos, pero aparte es una cuestión que va en relación directa a esto, que es el sistema carcelario. ¿No? Uno plantea, che, está bien, la gente que, ahí me va a ayudar de nuevo con la palabra, que reincide y que la justicia lo manda a estar detenido a la espera de un juicio, va a tener que caer en un lugar. Exacto. Y uno dice, ya está recontra superpoblada la unidad penal número 3 de Concordia, ¿qué hacemos con esto? Debe ser un planteo también. No, eso ya lo habíamos hablado con la diputada, le transmitimos esa inquietud, porque aparte, dentro del barrio y gente que está participando, trabajó dentro del sistema carcelario, entonces uno tiene mayor información y datos duros. Hoy la cárcel está, la penal de acá tiene más de 400 personas y está con una capacidad mucho menor realmente. Y alrededor de 200 personas, entonces hay un desequilibrio entre la posibilidad concreta de contener una población carcelaria y el exceso que hay hoy. Y eso conlleva al problema social, emocional del sistema penitenciario, por un lado, y también a esa persona que por distintas circunstancias está dentro de esa unidad carcelaria, de que no recibe la atención y la posibilidad concreta de reinsertarse, porque está en un ámbito donde están hacinados y ocurren un montón de situaciones de violencia. Entonces, una de las inquietudes que tiene que ver con que con esta herramienta legislativa no resolvemos todo el tema, sino que dónde va a ir esa gente que ha cumplido y lamentablemente tiene que ir a la cárcel, ¿en qué lugar los hacemos? Ahí está. Entonces la planificación, la organización, la mirada a mediano y largo plazo tiene que estar imbuido con ese concepto. Es decir, no solo la ley, no solo la cuestión legal o legislativa, sino también de decir, che, ¿cómo seguimos avanzando para que esto se cumpla? Según normativas de constitucionales, normativas internacionales que hicimos cargo nosotros desde el punto de vista constitucional en el 94, los derechos humanos, bueno, un sinnúmero de cuestiones que lo tenemos que respetar. Y entonces la idea es transmitir, decir, che, pongámonos a trabajar, le presentamos esa inquietud y a su vez nos manifestaron de que ya hay ideas concretas para toda la provincia de hacer otros sistemas carcelarios fuera de las ciudades, porque ya están excedidos, y a su vez la idea de cómo se manifiesta ese sistema en, por ejemplo, escuelas, fábricas, huertas. Sí. Vos tenés varias opciones, hay una máxima seguridad y estar encerrado. O pensemos en la reinserción y empezar a... Exacto, porque uno, viste, desde afuera no puede juzgar la vida de cada una de las personas, únicamente lo hace Dios. Entonces, a partir de ese concepto, decir, che, mirá, hay distintas circunstancias de la vida que te lleva a distintas formas de actuar. Y en eso, no, el sistema le tiene que dar la posibilidad a cada una de esas personas la forma... De reinsertarse, bueno, o en su caso por más y más seguridad por delitos mayores, ¿no? Entonces, bueno, es pensar entre todos de cómo hacemos y conformamos una sociedad, una comunidad. Siguiendo con el tema, pero agregándole, ¿no? Y apelando a tu experiencia, épocas de crisis económica, de falta de recursos, ¿la ecuación directa es aumento del delito? En muchos casos sí, por ahí no es en forma tan lineal, pero las crisis económicas conllevan un sesgo también mucho más profundo que tiene que ver con la educación, que hemos retrocedido mucho en los últimos años, el tema laboral también, y por sobre todas las cosas una cuestión de valores culturales, entonces... Hay un cúmulo de elementos que llevan a pensar de que en algunas cuestiones tiene una incidencia directa el tema de la delincuencia. Y bueno, como sociedad nos tenemos que hacer cargo. Seguro. Y más la gente que se dedica a la política, que gestiona el aparato del Estado. Y bueno, muchachos, el combo es completo. Tenés que hacerte cargo de todo. No es únicamente un diagnóstico y nada más. Hay que tratar entre todos y bueno, la voluntad de la ciudadanía expresarse en este tipo de ambiente, en este tipo de reuniones, es básicamente esencial porque lleva la voz de la gente, la voz del pueblo. Seguro. El otro día me llegó una pregunta que llamó la atención. ¿Te acordás, Pablito, que decía la inflación pegó también en la... Literal, te lo voy a decir. Pegó también en la falopa, dice. ¿Viste? Lo planteaban así en un mensaje que llegó... Y esta gente va a necesitar, porque están enfermos, a requerir más y va a ser un directo causal del aumento del delito. Está bueno que la gente también plantee esto. Sí, y a su vez, en la participación, y me permitís decirlo... Porque acá, como vos decís, el paquete completo es contención a esos... Claro, por eso me permito nombrarlo, estaba el padre Petelín, que también de alguna manera con su fundación y con su trabajo aporta un granito de arena a combatir esta situación de la gente que quiere dejar el tema de las adicciones. Y con eso nosotros también le planteamos a la diputada, ojo, nosotros tenemos acá el Juan 23, que tiene una instalación muy grande, tiene una infraestructura capaz de contener un montón de ediliciamente y aparte de recursos humanos para poder contener un montón de estas situaciones puntuales, que el Estado tiene que ayudar a conformar este centro de rehabilitación, de sociabilización, de inserción, de trabajo. Digo, el paquete es completo, entonces uno no puede soslayar un tema y dejarlo a libre albedrío y el otro darle la importancia que se merece. Yo creo que en todo, en su porcentaje, son importantes y hay que tener todos esos elementos para poder hacer políticas públicas profundas que tiene que ver con todo esto, lo que hemos desarrollado y también acompañando a la familia. Hoy la transformación de los valores familiares y de nuestra sociedad y nuestra cultura son totalmente diferentes de hace 40 o 50 años. Sí, sí, sí. Ha cambiado mucho. Hay diferentes situaciones o contextos que ha aparecido en la Argentina que rompieron el tejido social. Exacto. Y está roto. Está roto, sí, sí. Hay que volver a reconstruirlo. ¿No? El otro día me planteaba, y aprovechando que estás acá y que estás hablando y que obviamente para involucrarte en esto tenés conocimiento, nos vimos sorprendidos por datos que recibimos de la baja edad de los chicos ingresando, tristemente te lo digo, al mundo delictivo, ¿no? Entonces vos decís, ahí también hay un problema, ¿no? Porque vos, vamos a hablar de la reincidencia, pero ¿qué hacemos con los pibes, no? Está bien, hoy tenés un sistema, pero también con un funcionamiento bastante endeble, ¿o no? Sí, sí. Uh-huh. La reiterancia es para un escalafón o un estadio donde los involucrados ya son reiterados en ese tipo de cuestión, que en algún momento la sociedad o parte de su vida personal o familiar le soltó la mano. Eso es una parte de la idea de donde estamos trabajando. Uh-huh, pero volver a la cultura del trabajo, volver a las escuelas, volver a sostener la familia como primer gestor de la educación y rescatar los valores de esa familia que nosotros supimos por ahí valorar y tener, y esa rotura del tejido social ha sido una descomposición muy profunda, muy grande. Esto no es gratis. Uh-huh. Esto realmente, la incidencia de la pobreza, de indigencia, más toda esta rotura de ese tejido y de todos esos elementos que conforman una vida social, comunitaria y de un país, nos va a costar mucho tiempo. Uh-huh, y tenemos que estar dispuestos a comenzar a ese proceso de reinserción, de reintegración, de volver a tejer todo eso, porque si no, como país, como nación y como comunidad, nos va a resultar difícil volver a vivir tiempo más o menos normales y tranquilos, ¿no? Julio, ¿cómo sigue o qué salió de esto? ¿Cómo sigue esto al corto o mediano plazo? Me imagino que va a ir a lo que es el Poder Legislativo Provincial. Pero ¿cómo siguen? La idea es continuar con reunión, encuentro con los vecinos. Exactamente. ¿Cómo? El secretario de Gobierno, Luciano Del Olio, se llevó inquietudes que tienen que ver con acciones concretas. Esto, ¿viste? En el barrio, no sé, recortar los árboles, sí, ver el tema iluminaria con el área competente de la municipalidad, plantear por ahí con la cooperativa otro tipo de trabajo con el alumbrado público, que hay un convenio entre el municipio y la cooperativa eléctrica, y distintas componentes de áreas que también, como ayer estaba hablando con algunos referentes de otras áreas del municipio, tiene que ver con el trabajo que está realizando Desarrollo Social en el Plan Relevar, donde también afloran estas cuestiones familiares y de falta de oportunidad de trabajo, de la parte de salud y un montón de cuestiones. En ese sentido vamos a seguir trabajando, llevamos la voz al municipio, nos ofrecimos para ayudar al municipio también a ir visualizando estos trabajos que hay que hacer en el barrio, y por otro parte apoyar conseguir firma y trabajar con la legisladora para poder sacar esta ley en particular. Y esto nos va a dar una dinámica, una forma de dialogar entre las instituciones y los vecinos, que tampoco tengan miedo de plantear los temas que necesitan. Son los ámbitos. Claro, pero viste, mucha gente por ahí hace política pero no quiere atender a la gente. Y los vecinos por ahí cansados de ir y que no los escuchen tampoco quieren participar. Entonces esa disgregación entre la comunidad civil y las instituciones la tenemos que tratar de aunar y tratar de dialogar. Hay que fortalecerla. Claro. Bueno, esto es un ámbito, esto es un tema, y seguramente van a salir otros, ¿no? No, pero fíjate vos lo que es la coincidencia, de alguna manera, que ayer cuando hablábamos de esto, relevar cómo muchos vecinos piden la puesta en condiciones de los lugares públicos, el barrio, ponerle la plaza. Si vos no lo tenés en condiciones, lo tenés sin iluminación, son nichos que agarran los tipos, la juntadera, y es un escenario. Ahora, si vos lo tenés bien, el mismo vecino lo cuida. No, es así. ¿Eh? Esa esa por ahí falta de política en cuestiones de espacios públicos donde se lo ha abandonado, se ha abandonado la plaza, la canchita, distintos lugares y escenarios donde el vecino puede disfrutarlo en distintos grupos etarios, tanto los chicos como los abuelos, como las madres y todo, han sido corridos y han sido encerradas en las casas. Entonces, eso es una cuestión que en otros países se maneja de otra manera y la forma y el modo de integrar a la sociedad. Entonces, en los programas que se están haciendo, donde la gente manifiesta toda esa inquietud y esa falta de espacios públicos, de espacios de encuentro, el municipio se está haciendo cargo y está programando y haciendo, en función de ese diagnóstico, políticas activas que en mediano y largo plazo se van a ver. Pero uno se hace carne de esa necesidad y entiende también que el desarrollo de la psicología de una persona, una familia, pasan por los espacios comunes y los espacios verdes. Entonces, necesariamente tiene que ser una política pública de aplicación, si se quiere, contundente para poder desarrollar una comunidad. Y bueno, ese espacio ahora se están limpiando y sobre eso se va a planificar distintas formas y actividades que se pueden desarrollar en distintos barrios, porque algunos necesitan la canchita porque hay muchos chicos otros son barrios relativamente envejecidos por cuestiones biológicas y naturales, entonces necesita otro tipo de actividad para darle otro tipo de respuesta a gente madura, mayor, que quiere pasar un buen momento. Julio, y en esta reunión, que está bueno porque hubo muchas patas, ¿qué postura tenían ponerle las autoridades policiales? Porque me imagino que el policía quiere que se haga esto, porque si no van y detienen a una misma persona 10 veces, y está la pata de la justicia también. ¿Qué análisis hiciste de la postura acá? Hay dos carriles que tienen que ver con esto. La justicia, nosotros la invitamos, no apareció, no sé por qué circunstancias, no voy a hacer un análisis sin tener un dato concreto. Se la invitó, no fueron. Veremos más adelante si lo seguimos invitando, hacerle entender que también es una parte de este conglomerado de la comunidad, porque no son una entelequia. Y es importante, claro. Y en este tema me parece que son claves. Y nosotros, gracias a Dios, por ahí nosotros le planteamos maduramente a todas las autoridades este tipo de cuestiones, entonces también queremos hacerle entender que esto de entender la metáfora de entra por una puerta, son herramientas y elementos que tiene la justicia hoy y que tampoco le podés hinchar todo el fardo, pero sí entender de cómo está el clima social y qué piensa la gente y las otras instituciones. Y si nos involucramos todos, mucho mejor. Eso en cuanto a la justicia, así que vamos a seguir insistiendo e invitándolo para decirle que no somos el enemigo, sino construir una sociedad más justa y mejor para todos. Y por otro lado, entendemos que la policía ha tenido y tiene un papel fundamental, y eso también tratando de explicar cuál es su rol, es el auxiliar de la justicia. Entonces, por ahí, la gente común, el vecino, entiende que tiene que tener otro rol, entonces se le explica, nosotros hasta acá podemos hacer y todo. Entonces, es interesante y bueno que se acerque. O sea, hubo 4 autoridades, quiere decir que no es un tema menor, lo están tomando de una forma, si se quiere, muy muy muy cercana y seria al tema, porque las 4 veces han venido 4 o 5 autoridades. Creo que son fundamentales. Claro, y entonces me imagino que en muchos casos deben ser apuntados por este escenario, y muchas veces no son los responsables. Por eso, y aparte ellos reciben del vecino que está a media cuadra en la esquina, todo, che, mirá, hay un problema de esta naturaleza, y toman nota, lo hemos visto, y se hacen cargo del tema. Por ahí no tienen todas las respuestas necesarias, porque el clima de hoy nuestro, económico, financiero, le faltan recursos humanos, le faltan recursos desde el punto de vista de los autos y todo eso, es una realidad concreta. Uh-huh. Pero bueno, entre todos vamos a entender que esa realidad nos atañe a todos, uh-huh. que no es exclusivamente desde el punto de vista de una organización, sino que debemos colaborar y dialogar para tener en claro uh-huh. cuáles son los problemas que uh-huh. están suscitando, ¿no? Uh-huh. Por eso te decía hoy en una parte de la nota, qué bueno estos canales abiertos de comunicación con el ministro de Seguridad de la provincia, que aparte tiene experiencia, estuvo al frente de la Policía Federal, nada menos, esto de volcar recursos acá, el material humano, material de vehículos, que supuestamente se apuntaba por el escenario de la inundación, pero después anunció que quedaban permanentes. Exacto. Es un empujón, ¿no? No, pero aparte es esto, no solo se queda con el diagnóstico duro que por ahí tiene una mirada, si se quiere, sesgada, porque está en función de determinadas cuestiones que ellos pueden evaluar técnicamente. Pero también la mirada del vecino que la transmite en forma directa, face to face, entonces es diferente decir, che, no, acá hay un problema subyacente en todo esto que nosotros no lo estamos viendo. Uh-huh, uh-huh. Y eso le hace tomar una toma de conciencia y de decisiones que le permite, viste, abrir otros canales y decir, che, mirá, acá necesitamos más gente, uh-huh. porque la realidad de otras provincias o de otras ciudades dentro de la provincia, son diferentes, uh-huh. que tienen resuelto otro tipo de cosas. Sí, entonces, sí, sí. La idiosincrasia de Concordia es muy particular. Y no podés medir con el mismo modelo uh-huh. de trabajo organizacional en una ciudad que con otra. Entonces, uh-huh. bueno, este acercamiento es importante y nosotros vemos que lo han tenido en cuenta, lo están teniendo en cuenta y bueno, seguimos dialogando para poder avanzar en la mejora de la seguridad de Concordia. ¿No? Aparte, justo Carola, ¿no? Que siempre estuvo involucrada desde que era concejal, bueno, hace poco tuvimos una entrevista con ella, siempre estuvo involucrado y esto de decir, está en contacto directo con el ministro y está buenísimo. Yo siempre planteo, ¿no? Concordia tiene su idiosincrasia muy particular hoy. La ciudad de Paraná, en comparativa por caudal de gente, creo que 6 o 7 de cada 10 habitantes tienen trabajo en el Estado o son trabajadores públicos, que eso Concordia no lo tiene, ya te marca una diferencia abismal, ¿o sí, no? Sí, sí. Uh-huh. Se han dado distintos elementos desde el punto de vista del desarrollo de Concordia o en la involución de Concordia, donde parte de la infraestructura comercial o industrial o productiva se ha corrido, la falta de trabajo, uh-huh. el tema de el citrus se corrió hacia uh-huh. el norte. Entonces, la incidencia de determinadas tareas y trabajos en la ciudad produce mano de obra desocupada. Lo que vos bien señalás, la incidencia del Estado como gestor de mano de obra para sostener distintos organismos públicos no existe o están en menor medida acá en Concordia. Y son todos elementos que van sumando a esta problemática. Uh-huh. Más la inmigración que hay de otros sectores vulnerables de otras uh-huh. provincias que sí, se sí, vienen uh-huh. a Concordia. Por eso tenemos más de 45 asentamientos. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí, y es sí. un tema. Hay un dato que dice que crece más que el promedio, la ciudad sí. de Concordia crece más rápido. ¿Viste? Es un datito duro y, uh-huh. y también el intendente sabe y está preocupado por eso. Uh-huh. No es que soslaya estos temas y no los tiene en agenda. Lo que pasa es que por ahí el tema de la indigencia, la pobreza, uh-huh. el alimento es un tema fundamental. La baja recaudación uh-huh. propia, la baja de recaudación coparticipable. A nivel provincial, la coparticipación de Nación con la provincia también ha disminuido y eso hace un combo bastante particular. Entonces, hay temas que todavía no se están abordando en su profundidad uh-huh. en el territorio, pero sí. Pero hay que estar atento. Y tiene agenda propia y se están elaborando y trabajando con ese diagnóstico. Totalmente sorprendido la última vez que estuvo el intendente, me iba a salir gringo, pero uno está acostumbrado a decirle gringo, hay que decirle el intendente, Francisco. La última vez que estuvo sentado acá, él tuvo mucha experiencia en la justicia, fue fiscal. Nos contaba que hay organismos hoy en sectores narco en los barrios de Concordia que hasta se transforman en prestamistas de los vecinos y es en un poder de blindaje. Sí, sí. Porque viene la señora y le dice, no puedo pagar la luz, tomá, anda a pagar la luz. Sí, sí. Qué escenario peligroso es. Ninguna duda, y toda esta situación que hemos vivido los últimos años, y en esta en particular, en este momento de la historia, realmente hemos llegado a un punto muy crítico de cómo se ha ido desarrollando la sociedad y esa estructura perdón, de los narcos y la presencia del lavado del dinero, de los delitos, permite que ellos puedan, y en muchos casos lo hacen, tomar lugares del Estado, que donde el Estado no puede llegar, no puede, sí, lo ocupan ellos y bueno, hacen una suerte de comunidad sui generis propia del sostenimiento a través de la cooptación de chicos como delivery para la droga. Bueno, en eso tenemos que estar atentos. Eso el trabajo no solo institucional sino la comunidad toda tiene que participar. Es muy difícil que 4 o 5 personas o una persona, viste, con brillantes ideas puede cambiar esta realidad si no nos involucramos todos. Cuando te chocás con el terreno es otra cosa. Tener el mejor proyecto, vos tenés que llegar, y para eso el mejor es el vecino. Exacto. Que te lo diga. Che, Julio, no me queda más tiempo. La verdad, decirte que es un gustazo charlar con vos. Bueno, sigámosla esto, pero porque es un tema... Por supuesto, esta era porque la si se quiere, la coyuntura de un proyecto que nosotros lo estamos alentando y animando, y queremos darle el apoyo institucional y vecinal para que la legislatura tome conciencia de esto, que más allá de lo ideológico es necesario tener herramientas desde el punto de vista de la ley para que los jueces o la justicia puedan tener otro tipo de mirada y otro tipo de aplicación de esa ley en nuestra provincia. Y después vamos a seguir charlando de otros temas donde nuestro partido y el vecinalismo, que tiene mucho que ver con este diálogo que estamos haciendo con los vecinos, y otros referentes de otros partidos que también apoyan esta idea del diálogo, del trabajo, de la construcción, nos pueda llevar a otros temas y a tratar de mirar para adelante en una forma proactiva, positiva y entre todos sacar adelante con Concordia. Perfecto, la seguimos. Gracias, Julio, un gustazo. Gracias a vos, a la producción y por supuesto a la radio de la gente. Perfecto, gracias Fabián por acompañarnos. Pablito, nos vamos a ir a la música, nos vamos a ir a la tanda y vamos a seguir con más.